La clase media emerge y se consolida en el centro de México gracias al empuje industrial encabezado por la inversión de empresas extranjeras de alta tecnología como las automotrices, afirmó este martes The New York Times. En una investigación fechada en la ciudad de Guanajuato y publicada en su edición de este martes, el diario indicó que México está finalmente atrayendo las industrias de punta que los expertos dicen podrían conducir a una prosperidad de largo plazo. Explicó que luego de que docenas de compañías han invertido en la zona central del país, creando corredores industriales a lo largo de las autopistas, un nuevo México ha comenzado a emerger, en la forma de asentamientos de clase media donde antes había campos de cultivo. Destacó que el centro de México es diferente a la concepción popular estadounidense, alejado de las maquiladoras de la frontera y la violencia del narcotráfico. Y agregó, la pregunta es si el país va a satisfacer la demanda regional de mano de obra educada que lo impulsará al Club de las Naciones Desarrolladas. La nota acentuó que el desarrollo de la industria automotriz en el centro de México ha sido destacable y por ello dijo, esa zona ha superado ya a Detroit, considerando el corazón del sector automotor en Estados Unidos, debido a que el centro de México emplea más gente en el rubro que el medio oeste estadounidense. El diario estadounidense afirmó que el 40% de los empleos de la industria automotriz de América del Norte está en México, del 27% que era en el año 2000. Añadió que ese porcentaje aumentaba de manera acelerada, en especial en el central estado de Guanajuato, donde autoridades ofrecen cada vez más incentivos a la inversión.